adinerado, el tal José Murat sufrió un autoatentado. El Goder de Oaxaca rodó por la banqueta, subió una camioneta, blanco como una vaca. Y un escolta muy decente, que se sintió impotente, rompió su parabrisas y provocó las risas. ¡Complot! ¡Complot! ¡Todo es un complot! ¡Murat! ¡Murat! ¡Qué calamidad! ¡Complot! ¡Complot! ¡Todo es un complot! Y el pinche Mario Aburto, pa' mí que es un robot. Pero dice Mel Gibson que fue Ariel Sharon. Tenemos un video de Judas Iscariote.